Árbolé, árbolé. Árbolé, árbolé, seco y verde. La niña del bello rostro está cogiendo aceituna. El viento galán de Torres la prende por la cintura. Pasaron cuatro jinetes sobre jacas andaluzas, con trajes de azul y verde, con largas capas oscuras. Vente a Córdoba, muchacha. La niña no los escucha. Pasaron tres torerillos delgaditos de cintura, con trajes color naranja y espadas de plata antigua. Vente a Sevilla, muchacha. La niña no los escucha. Cuando la tarde se puso morada con luz difusa, pasó un joven que llevaba rosas y mirtos de luna. Vente a Granada, muchacha. Y la niña no lo escucha. La niña del bello rostro sigue cogiendo aceituna con el brazo gris del viento ceñido por la cintura. Árbolé, árbolé, seco y verde.